Hola, buenas, aquí C3PO. Yo os quiero hablar un poco de las redes sociales del Fediverso, ¿no? Que empiezo a ver que cada vez se usan menos. Estoy viendo gente que era conocida, que se está yendo, está dejando sus cuentas y abandonan completamente la red social. Y bueno, yo en un principio pensé que era por el verano, que estaban de vacaciones y tal, pero prácticamente ya el verano se ha acabado y esto va a peor. Yo hay veces que veo un silencio total en las redes sociales, ¿no? En Mastodon y tal. A lo mejor pasan horas y escribe muy poca gente, cuando antes prácticamente estaba durante el día, ¿no? Completo, estaba la gente que no paraba. Yo creo que al final va a tener razón aquel usuario, no me acuerdo quién era, que decía de que las instancias no paraban de desaparecer, que empezaba a haber cada vez menos usuarios y tal, y yo le decía que no, que no, que según las estadísticas, Mastodon y tal no paraba de crecer. Pues no sé, ahora estoy en duda porque veo esto, ¿eh? Veo que hay mucha gente, incluso en mis instancias, ¿no? Que también se han ido. Algunos han ido a otra instancia o a otro lugar, que lo entiendo, pero es que hay otros que se han ido definitivamente o han dejado un poco de escribir o prácticamente ya apenas escriben, a lo mejor entran una vez cada un montón de días o se han tomado un descanso que ya lleva un mes o 2 meses o prácticamente ves la cuenta ya prácticamente inactiva, ya no la usan. Pero bueno, aparte de este análisis mío, ¿no? Que lo puedo ver dentro de mi área de administración de la instancia, ¿no? De una o de otra, bueno, es que lo veo en general y yo creo que cualquiera puede verlo, de que, por ejemplo, yo a mí me sigue y yo sigo a muchísima gente, pero ya no es como antes. Yo veo muchos, muchos minutos y horas de silencio en la red social, o casi silencio, ¿no? Que se habla mínimamente. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? La gente está volviendo a redes propietarias, la gente se está cansando completamente de Mastodon, Pleroma y tal, el Fediverso va hacia abajo. ¿Qué está ocurriendo? Sí, es verdad que yo noto, por ejemplo, el Fediverso de que, bueno, en su gran mayoría yo creo que tiene una política más de izquierdas. Y bueno, si sale alguna instancia más de derecha o de ultraderecha, suele bloquearse por la mayoría. Quizás esto también afecta, creo yo. Pero bueno, yo, la gente que sigo, la mayoría no son ni de derecha, ni de ultraderecha, ni nada de esto. Y como digo, cada vez veo menos interacciones. Así que, bueno, no sé, no sé qué estará ocurriendo. Solo espero que el Fediverso se levante y siga avanzando. Es incluso mi instancia de Andalucía, ¿no? Que en su día, pues bueno, recibía de vez en cuando algunas peticiones, ¿no? Pues llevo, creo que 2 meses que no recibo ni una, ni siquiera una petición, nada, para unirse a la instancia. Cosa que antes era rarísimo, ¿no? Antes incluso tenía que estar pendiente a ver si cada día había alguna petición o no. Y bueno, en Master Rocks es que ya está completo, ¿no? Alguna gente me lo ha dicho, pero casi siempre la gente que quiere entrar son personas que ya vienen de otra instancia, ¿no? Y claro, ya somos, es una instancia pequeña y ya el cupo está completo. Y bueno, ahí no he tenido yo problemas, pero bueno, yo hablo a nivel general del Fediverso y creo que está de capa caída, ¿eh? Veremos a ver este otoño e invierno, a ver si vuelve a aumentar las interacciones y escribir la gente. Quizás es que es esto, ¿no? De que no estoy yo muy al día y no recuerdo bien las estaciones, ¿no? Y quizás es que decrece mucho todos estos meses, ¿no? De verano y de septiembre, y a lo mejor quizás a partir de noviembre, de otoño, invierno, empieza ya más fuerte, otra vez, de nuevo. Pero bueno, espero que sea así y no equivocarme. Porque si no, es que iremos viendo cómo cada vez decrece más y más, cierran más instancias, se van más usuarios, en fin. Bueno, ya iremos viendo. Yo no sé si ustedes habéis visto algo similar o no. Bueno, un saludo y hasta otra.